La entrega de puertos y vías navegables sigue adelante. El gobierno prorrogó casi un año antes de su vencimiento las concesiones de las terminales del puerto de Buenos Aires y las prorrogó por más de 2 años hasta mayo de 2024, cuando las volverá a licitar. Empresas japonesas, australianas, dinamarquesas manejan las puertas del país. Recuperemos nuestros puertos y vías navegables. Defendamos la soberanía.